Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Perdona, Alan Heneker, antes que nada lo anuncié a Cristian Baglietto y estaba Alan Heneker. Bueno. La otra vez estaba Alan Heneker y lo anuncié a Jove. No, es un problema, no es un problema de anteojos, sino es que me concentro en otra cosa. Heller sacó la cuenta. Como es habitual, ¿cómo venimos hoy? Igual, en realidad. Las proporciones son iguales. Aviso más, aviso menos, la cosa está estable. Clarín... El índice Heller sería sí, esto, ¿no? 47 sobre 70, Clarín. En Clarín, 47 páginas de publicidad sobre 70 de... Sobre 70 de ya, malas noticias. Que hay 23 de malas noticias. Sí. Sí, porque si no encontrás una ni que te mate. Y en La Nación, 21 sobre 34, así que en el cuerpo principal hay 13 páginas de noticias y todo lo demás son avisos. ¿Vos sabés que hablando de construcción de noticias y enganchándonos con lo que fue uno de los temas del programa de hoy? Sí. Hubo a mediados de semana, y a eso quiero que te refieras, claro, y además das vos los detalles técnicos de la mentira. Hubo la opereta esta con la especificación de los bonos, los fondos comunes de inversión, que encabezó básicamente Clarín. Cuando vas ayer viernes, sí, a la página 8 de Clarín, donde está la cobertura de la noticia sobre el impacto en el mercado del anuncio de la Comisión Nacional de Valores, te encontrás con un artículo de un consultor financiero que dice, esto es un movimiento contable, no afecta a los ahorristas. Fíjate vos, lo que mandaron en portada... Sí. Con lo que después refleja la propia edición del diario a través de un opinator citado por ellos mismos como analista financiero. Claro. Podríamos decir algunas cosas más. Seguramente debe haber una enorme cantidad de gente que está preocupadísima por la Comisión Nacional de Valores y de haber descubierto que existe la Comisión Nacional de Valores. Y probablemente si le preguntaras qué es y cuál es el rol de la Comisión de Valores, no tenga la menor idea. Bueno, pero es lo que comentaba, sí, Nora, de que el padre le dijo, ¿viste? Así es, el dólar. Claro, bueno, que ¿cuándo viste línea? Vos un dólar? Mirá, déjame terminar por el final. Bueno, en La Nación. Pues eso es una tautología. Si no, se está bueno y termina por el final. ¿No? Y siempre se termina por el final. Por eso, dale. No, pero uno podría desarrollarlo. En realidad lo dije mal. Déjame empezar por el final. En La Nación de hoy, sección de economía, se publicó la norma que apunta a los fondos comunes de inversión. Sus representantes resignados se reunieron ayer con el ministro. No voy a contar los detalles de la resignación, pero, insisto, estoy leyendo La Nación. Firmaron un comunicado los representantes de los fondos comunes de inversión. ¿Que están nucleados? Sí, claro, tiene una cámara, sí. En el que destacaron, escuchate, pido bien, que tras registrar un crecimiento patrimonial del 43% en el año, la industria había registrado un crecimiento negativo en los últimos 4 días del 0,76% hasta un máximo del 3,3% en el caso de los fondos que tienen mayor participación de bonos. Bueno, o sea, mucho número. No, o sea, en el peor de los casos están diciendo que esos bonos o esos fondos que crecieron en valor un 43%, en el año, tuvieron un retroceso de entre el 0,76 y el 3, y se armó todo este despelote. Cosa que en un mercado de oferta y demanda... Es lo que charlábamos recién, el show de descuento después del show de aumento. Bien, eso dicho en primer lugar. En segundo lugar, lo único que hizo la Comisión Nacional de Valores, en uso de sus atribuciones, que también le dimos por otra ley, porque lo que hay que señalar permanentemente es que todo esto pasa por las leyes que se han aprobado en estos años, es decirle a estos muchachos, en la contabilidad del valor del fondo, contabilicen los bonos a su valor nominal, no al de la oferta y la demanda, porque el bono tiene un valor, el bono vale $100, sí. Le cortaron el cupón, vale 93, le cortaron otro cupón, vale 82, tiene que estar cotizado a ese valor. ¿A qué valor? a la cantidad de pesos, al tipo de cambio oficial, que es el valor nominal del bono que forma parte del fondo. Bueno, ¿me expliqué? Sí. Antes... De todas maneras, me parece que hay que reforzar el sentido de la medida. El sentido ¿cuál es el tongo de los tipos? No hay... Claro, el sentido de la medida es desactivar las maniobras especulativas que incluso inflan el valor del traslado de los fondos. De los fondos y consecuentemente del famoso contado con liqui que se maneja y di vuelta con esa referencia. Es decir, el valor que ellos toman para contabilizar es el del contado con liqui. Cuanto más alto sea el contado con liqui, más gana el fondo. Si se lo hacen contabilizar a un valor estable, incluso el fondo pierde interés en comprar y vender, porque valen siempre lo mismo esos bonos. Valen lo que valen. Pero la ahorrista de contado con liqui nada, no perjudica nada. El tipo va a cobrar en dólares. El tipo va a cobrar en dólares, la misma cantidad de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. La otra, si agarrás el mismo diario de hoy, dice Kicillof analiza un canje para el Bodén 2015, pero teme que no sea aceptado en el exterior. Disculpame, es el principal, segundo título, sí, de portada. Sí. Se agrava la escasez, déjamelo leer. Claro. La Nación titula hoy, segundo título de importancia en portada. Se agrava la escasez de reservas y analizan un canje. Claro. Que es lo que desarrollan en la sección, sí, de economía que acabas de citar. Y entonces... Entonces, primero, varias cosas. A mí me parece bárbaro que haya un canje. ¿Por qué no va a haber un canje? Los mismos que están criticando esto son los que dicen que Argentina se tiene que endeudar. Primera cuestión. Segunda cuestión. La Argentina ha hecho... Claro. La Argentina viene haciendo un proceso de desendeudamiento fenomenal. Le vence 6.000 y pico de millones de dólares del Bodel 2015. Del Bodel 2015, que se va a pagar la semana que viene. ¿Y qué tendría de anormal que el gobierno intente que parte de los que cobren ese bono compren otro? Digamos, ¿cuál sería el problema? Entonces, hay que desmitificar alguna de esas cosas, porque como se plantean de una manera tan dramática, insisto, son los mismos que dicen que hay que recuperar, sí, claro, la confianza para endeudarse, uh-huh, etcétera, etcétera. Acá no es endeudarse, sino dentro del proceso de desendeudamiento, en todo caso, hacerlo un poco más lento. Una parte va a querer cobrar y se la va a llevar, y a otra parte tratar de tentarla con que haga una nueva inversión. ¿Qué tiene de malo? Ahora, si vos querés, porque también es la otra cosa esa de que escasez de reservas. Mirá, el otro día, en el Congreso, el secretario de Finanzas, al presentar el presupuesto para el año que viene, dio algunos datos, algunos son fenomenales. Por ejemplo, deuda pública en moneda extranjera en porcentaje de las reservas internacionales. O sea, sí, de todas maneras es un dato importantísimo y sí, me permito remarcarlo. ¿Cuánto debe la Argentina en dólares, sí, o moneda extranjera, respecto del tamaño de su economía? De sus reservas, en este caso. Ok. Porque si acá se están hablando de las reservas. Bien. Es decir, dice, nos estamos quedando sin reserva. Okay. Bueno, mirá. Comparando el 2002 con el 2014, en el 2002 la deuda pública en moneda extranjera... Sí. Era el 836% de las reservas. Y en el 2014 es el 214%. Es decir, cuatro veces menos. Cuatro veces menos. ¿Está claro? Y ahora, déjame que te diga otra cosa que se parece a lo que vos decías. La deuda pública en moneda extranjera como porcentaje de las exportaciones. Okay. Porque ¿de dónde me hago de...? Muy bien. ¿De dónde bien me hago de dólares? Claro. Para pagar lo que en debo el dólares. 2002... Sí. En el 2002, la deuda pública en moneda extranjera en relación a las exportaciones era el 168%. En el 2014, 78%, la mitad. Entonces, hay que desmitificar. Y déjame que te diga otra cosa, finalmente. Viste que se habla todos los días de que, sí, pagaron afuera, pero se endeudaron adentro. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, otro dato que me pareció bárbaro. Comparar la deuda pública intrasector público, lo que se deben entre las empresas del Estado. Entre el Estado, el Banco Central, con la ANSES y el Tesoro, etcétera, etcétera. Uh-huh. En la Argentina eso es el 26%. ¿El 26% de qué, para? Del PBI. ¿Del tamaño de la economía? El 26% se lo debe el Estado a sí mismo. Entre sí mismo. Ok. ¿Sabés cuánto es en Estados Unidos? El 48%. ¿Vos escuchaste a alguien hablar con alarma de la deuda que tiene el Tesoro de Estados Unidos con la Reserva Federal? En la red, la marca de Carlos Heller. Otra noticia que nos interesa es el tema Nextel Clarín. Primero la información. Clarín compra Nextel. Una parte. Una parte de Nextel entra en la sociedad. Estamos hablando de una de las empresas de comunicación más importantes, no la más importantes, y el gobierno le dice no podés porque estás en violación no de la ley de servicios de comunicación audiovisual sino de la ley de telecomunicaciones. Más luego, como yo soy guardador de papeles, encontré una noticia que no es tan vieja, del martes 7 de julio del 2015, es decir, hace poquito, 2 meses y pico. Ajá. El fondo Buitre Aurelius es el nuevo accionista mayoritario de Nextel. El fondo Buitre Aurelius, uno de los acreedores de deuda en default que litiga contra la Argentina, es el nuevo accionista mayoritario de NLL Holdings, la firma que controla al operador de comunicaciones Nextel, el cuarto mayor proveedor de telefonía móvil en el país. Bueno, y explica todo, cómo se produjo, y en aquel momento dice, aunque es difícil estimar cuál puede ser la reacción del gobierno, se supone que al gobierno no le va a gustar, y acá Clarín no tenía nada que ver. Y yo apelo al sentido común, porque esto de presentar que es una maniobra para no permitir el desarrollo de Clarín, en realidad lo que deberíamos decir que es una vergüenza que Clarín se asocie con un fondo buitre que está litigando contra la Argentina de la manera que está litigando. Sería la manera de leer la noticia correctamente. Es decir, Nextel es de los buitres y Clarín se está asociando o intentando asociarse para desarrollar el negocio de telefonía. Desde luego, uno se debería preguntar, ¿y cuál será la posición de Clarín respecto de las negociaciones que Argentina tiene con los fondos buitres, si Clarín es socio de los fondos buitres? En la red, la marca de Carlos Heller. Vamos a una ley, creo yo, clave, ¿eh? que se ha sancionado en el Congreso esta semana. Sí. Y que tiene que ver con que se va a requerir 2/3 de la Cámara, de las Cámaras, si en el día de mañana quieren volver para atrás con las acciones que han quedado en manos del Estado luego de la ola privatizadora de los 90. Y de la restatización de los fondos de jubilaciones a través de el ANSES, que se encuentra que entre sus activos tiene acciones que equivalen en algunos casos al, por ejemplo, 26% de Siderar, para decir Techint, 26% del Estado. 26% de distribuidora de gas Cuyana, 26% de Gasván, 70% de Metrogas, 23% de transportadora de gas del sur. Es decir, perdón, alguno está diciendo, ¿sí?, que por la menor duda, ahora o cuando leyó la noticia, desde un pensamiento cual un cote, ¿sí?, ¿y por qué el Estado tiene que meterse con sus acciones en esas empresas o por qué el Estado debe permanecer? Espera, claro. La primera es que el Estado no se metió porque el Estado no compró una sola acción, sino que es la herencia recibida. Las AFJP le ofrecían a las empresas y las empresas se asociaban, era una asociación en busca de la rentabilidad. Hoy el Estado se encuentra, y por eso la ley, el Estado se encuentra con que es socio en algunos casos importante de empresas clave de la Argentina. La pregunta sería al revés, ¿por qué el Estado va a resignar su posibilidad de tener una participación en esas empresas claves de la economía argentina ¿Por qué el Estado va a resignar esa posibilidad que le permite tener directores? Lo cual significa poder conocer los planes de esas empresas. Porque puedes ir a las reuniones. No, y a las reuniones de directorio. Creo que en 27 de las 42 empresas donde tiene participación, el porcentaje le da para tener como mínimo un director que se sienta en las reuniones de directorio y que entonces puede opinar respecto de cómo se distribuyen las utilidades, la política de precios, las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces lo que se está diciendo es, bueno, tenemos esta situación creada que en definitiva forma parte de una herencia, sería un error desarmarla. ¿Por qué la vamos a desarmar? Hay que consolidarla. Era llamativo ver las piruetas que hacían los distintos referentes de la oposición para decir que esto era quitarle libertad al futuro gobierno, lo cual denunciaba que el hipotético caso de que ellos fueran gobierno, lo que iban a hacer es hacer plata de esto. ¿Por qué? Porque lo están considerando, incluso hubo algunos diputados que hasta lo explicaron con un supuesto tecnicismo, que esto le impedía al ANSES optimizar los valores al no poder entrar y salir en la compra y venta de acciones, porque lo estaban pensando simplemente como un activo financiero y no como una participación estatal en el patrimonio de esas empresas. Claro. Una cuestión de concepto fundamental. Lo que el Estado está diciendo con esta ley es, nosotros tenemos estas participaciones y las queremos consolidar porque nos da derechos que no queremos perder. Si alguien quiere cambiar esto, va a tener que tener una mayoría especial del Parlamento para que se cambie esta política. Carlos Heller, columnista, marca de radio. ¿Se kirchnerizó Scioli en sus propuestas económicas? A ver, voy a salirle al cruce a su desafío pícaro, estimado conductor. Toda la semana... Ni siquiera es pícaro, a ver, bueno, en términos de su discurso económico, cambió un poquito. Toda la semana... Los editorialistas serios de los medios serios, ya sea... ¿Todo entre comillas o sin ellas? Con ellas. Bien. Digo serio porque lo dicen con cara seria, ¿viste? Lo dicen circunspectos. Estaban diciendo que Scioli, en su análisis de Grupo Chico, entendía que tenía que empezar a diferenciarse claramente de las políticas que se venían llevando hasta este momento, si quería captar el voto que le faltaría, el voto independiente, etcétera, etcétera, para poder ganar en primera vuelta. Entonces yo rescaté algunas 4 o 5 cosas que dijo. Por ejemplo, tema buitres. La oposición dice, hay que ir a arreglar, déjense de joder, ya está, ¿cuánto más vamos a embromar? Dice Scioli, seguimos trabajando para pagarles al 100% de los acreedores, pero en condiciones justas, equitativas y sustentables. Exactamente lo mismo que dice el gobierno, que desde el primer día, desde el 2005, dijo, le queremos pagar al 100% de los acreedores. Es decir, está ratificando la continuidad de las políticas vigentes. Dijo que sus políticas tendrán 4 ejes fundamentales: crecimiento económico sostenido, pleno empleo y de calidad, distribución del ingreso y mejora la calidad de vida. Digamos. Pero Carlos, eso no puede tomarse como frases hechas. No, perdóname. Pleno empleo y de calidad implica seguir trabajando en bajar el trabajo no registrado, no hay y si no, ¿cómo hay pleno empleo de calidad? Habló de estimular el crédito hipotecario, se comprometió un plan de viviendas de 1 millón de viviendas, a razón de 250.000 viviendas por año, y dijo que se van a mantener y fortalecer los beneficios que han alcanzado los trabajadores en materia de derechos, con 12 años de paritarias libres y consecutivas, con el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. O sea, quiero decir que no es un tema menor. Esper, Broda, Melcoñán llegaron a decir que eran fascistas las paritarias, eran instrumento del fascismo. Esper dijo esta semana que la realidad está enferma. Claro. Habló de llegar a la soberanía energética, y metió una frase que es de enorme importancia porque dice mucho más que lo que dice la frase. El país no distribuye la renta porque crece, sino que crece porque distribuye la renta. Es al revés de la teoría del derrame, es decir, exactamente al revés de la teoría del derrame. Entonces, cuando uno mira estos señalamientos, dijo, queremos que Argentina no sea ni un paraíso fiscal ni un paraíso financiero, queremos que sea un paraíso productivo. Habló de integración regional, nuestro lugar en el mundo es la patria grande, y tenemos que fortalecer los vínculos con los emergentes, con los grandes emergentes, y dijo concretamente con China, con Rusia, tenemos que continuar esa política. Bueno, pareciera que los ejes de política económica, el tipo de cambio lo va a seguir fijando el Banco Central a través de la administración del tipo de cambio, así lo dijo, no el mercado, con todas las letras fue dicho. El tema es crearle. Sí, claro. Eso podría ser válido para cualquier situación. Ahora, partiendo de la base de la fuerza política que representa, de lo que se ha hecho en la Argentina en estos últimos 12 años, de la composición que tendrán los parlamentos, que tendrán que sancionar las leyes, y de la construcción, todavía podríamos decir incipiente, pero la fuerza política que impulsa y sostiene este rumbo, yo creo que vale la pena abrirle un crédito, porque cierro con lo que vengo diciendo todo el tiempo. Hay muchísimas cosas que cambiar, que mejorar, que se pueden hacer mejor que lo que se hicieron. Hay muchas cosas que no se hicieron y hay que hacer. Todas están en esta dirección. Los que se apoyan en lo que se hizo mal o falta para cambiar el rumbo nos llevan a Grecia. Ese es el destino que nos tienen reservado. Paso, Heller.